buenos días a todas y todos. Gracias por su asistencia. Desde Cauce Ciudadano nos parece que algo que nos deja este hecho lamentable es que los jóvenes pueden encontrar una institución en quien confiar en la Ciudad de México. Durante los hechos posteriores al día 20, los jóvenes no se atrevían a acercarse a ninguna institución que pareciera institución gubernamental, independientemente de la autonomía que guarda la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pero me parece que en este instante los jóvenes se dieron cuenta que el hecho de dar sus testimonios sí puede procurar que en esta ciudad se pueda empezar a hacer justicia. Y me parece que eso es muy, pero muy loable por parte de la Comisión, recuperar la confianza que los jóvenes pueden tener en las instituciones públicas. Nos parece también que después de escuchar las recomendaciones, apostamos muy fuerte desde el proceso de la juventud a la transformación profunda de todas las instancias que atienden a las y los jóvenes en el país. Y digo en el país porque los hechos lamentables del New Divine no son solamente en la Ciudad de México. Los vemos y se repiten día con día en la mayor cantidad de barrios populares dentro del país. Nos parece que es urgente que el Senado de la República le dé entrada a la ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes. Llamamos a la ratificación urgente de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes. La transformación de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia, no solo creemos que no solo atraviesa por definiciones presupuestales o definiciones de capacitación. Me parece que la transformación tiene que ver con que muchos de los ciudadanos de este país podamos estar verificando su acción cotidiana y tengamos mecanismos para saber de qué manera operan las policías y los ministerios públicos. Sobre todo porque el informe nos demuestra que también los ministerios públicos en esta ciudad cometieron y violaron derechos de las y los jóvenes. Hablar de la transformación profunda de la política social de atención a la juventud implica que el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal puedan empezar a acordar y puedan empezar a trabajar en conjunto. Nos parece que la experiencia de trabajo de juventud en la Ciudad de México y el trabajo de juventud a nivel nacional tiene que empezar a permear los institutos de la juventud en cada uno de los estados del país. Nos parece que es muy importante dentro de las recomendaciones y daremos seguimiento puntual a el asunto de la instalación pronta del Consejo de Juventud del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, así como empezar la implementación del trabajo en las 16 delegaciones. Queremos decir que desde la perspectiva de la juventud, como organización que nace como una autoconstrucción sin esperar a que el Estado mexicano nos resolviera el problema, hace ya 8 años nacimos con el lema "Nunca más un joven en una plancha de hospital, nunca más un joven en la cárcel". Y nos parece preocupante que a estas organizaciones que tenemos esta visión hoy también tengamos una serie de amenazas contra nuestras personas por haber trabajado y por haber apoyado a estos jóvenes. Estamos preocupados y tomaremos las medidas cautelares que las medidas precautorias que el propio gobierno de la ciudad nos está ofreciendo. Nos parece preocupante que en ese sentido no podamos o no veamos un Estado mexicano más preocupado por la defensa de los derechos humanos, no solamente cuando suceden estos hechos, sino permanentemente. Queremos dejar muy claro que no bajaremos las manos, que daremos seguimiento puntual a cada una de las recomendaciones. Convocamos a los jóvenes de la Ciudad de México a los estudiantes, a los que no están estudiando, a los que tienen ganas de participar, a los que les duele lo que sucedió en el Dios Divine, a sumarnos y poder armar un equipo que pueda verificar todas y cada una de las recomendaciones desde la perspectiva de las y los jóvenes. Por último, quisiera decir que para nosotros hay una manera de ver estas cosas. En los barrios logramos construir que muchos jóvenes que antes se peleaban e incluso se llegaban a matar y que hoy conviven juntos construyendo paz en sus comunidades, también llamamos a que el Estado mexicano construya paz, porque justo el conflicto que permanentemente tienen es justamente el conflicto que también permea al tejido social de los más pobres. Llamamos con mucha energía a trabajar por las mujeres jóvenes, porque el peor delito de las mujeres fue ser jóvenes y ser pobres, pero además también mujeres. Y nos parece que en ese sentido sí tenemos que hacer un llamamiento muy grande y muy fuerte. Nunca más un hombre y una mujer en una plancha de hospital, nunca más un hombre o una mujer joven en una cárcel, nunca más ver a nuestras jefas llorar en los panteones. Eso es lo que queremos construir con todos ustedes.